abracadabra sin pecado concebida, hermana. Pata de cabra, caca, canela y rama. Cría cuervos, culito de rana. Si no cura, ya cura, cura, cura. Sana, cartón y trampa. Vaya cuadra, entra saco y no se fía mañana. Una ruleta que gira, gira y que no para. Que gira, gira, que gira y que no para, para. Tu riqui paca, ti pa, ti riqui pa, pa. Tu riqui paca, ti pa, ti riqui para, para. Tu riqui paca, ti pa, ti riqui pa, pa. Tu riqui para, para, para. No tiene mística, paranoica.